A ver, cuando nosotros lo comentábamos, nos decían, no, bueno, ya está, entró en su ocaso, es una declinación definitiva. Pero Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo la figura política más gravitante de nuestro país. Y esto no solamente se refleja en los números de una encuesta, hoy estuvimos leyendo una encuesta de analogías que le da la mejor proyección en cuanto a cantidad de votantes a la dos veces presidenta en relación con una candidatura de Carrió o con la candidatura de Massa, estamos hablando del voto a senador en la provincia de Buenos Aires, sino también porque si ella decide ir como candidata es una cosa y si no decide hacerlo es otra. Quiero decir, la gravitación de su figura en el escenario político es realmente muy, pero muy importante. Y no podía ser menos. A ver, algunos analistas acá se entusiasmaron con o dieron por anticipado que el kirchnerismo estaba muerto. Un gran error de valoración política es no conocer la historia de los últimos años. Digo, es muy difícil comparar a Cristina Fernández de Kirchner con Carlos Menem. Yo lo he leído esto, se lo he leído a Jorge Fernández Díaz, se lo he leído a Joaquín Morales Solá, se lo he leído a Van der Kooi en Clarín. Han tratado de hacer esa trapisonda por lo cual generar una analogía entre peras y bananas. Y la verdad es que las dos son frutas, pero son frutas distintas, ¿no? Y en esto se han equivocado, y se han equivocado groseramente, porque en realidad antepusieron un deseo personal, un deseo vengativo, una cuestión de revancha, que fue la energía y la fuerza negativa con la que llegó Cambiemos al gobierno, vamos a decirlo, la fuerza negativa. Pero la política es otra cosa. Y la política tiene que ver, sobre todo, con aquello que se hace desde la política. Y la verdad que los dos últimos gobiernos de Cristina Kirchner, para mal o para bien, han generado una relación con vastísimos sectores de la sociedad argentina, que no es una relación que se anula por decreto. La política sigue existiendo, esos vínculos son vínculos políticos, pero también son vínculos afectivos, son vínculos también racionales. Y esto se va a ver con contundencia el año próximo. A ver, habría que decir, el kirchnerismo está vivo. Yo sé que hay muchos que se van a estar agarrando la cabeza, ¿no? Del otro lado de la vereda, digo, se van a agarrar la cabeza, ¿cómo puede ser con todo lo que les dijeron, con todo lo que le tiraron, con las cosas que se han dicho? Bueno, pero la verdad es esa, el que tiene hermanos sospechados, ¿sí? De operaciones sospechosas con el dinero en una fiscalía de Hamburgo no son los hermanos de la presidenta, son los hermanos del actual presidente Mauricio Macri. Los resultados de la economía, del famoso modelo con el mejor equipo de los últimos 50 años, son muy malos, son un desastre. Pero hoy lo leíamos, ese desastre, está bien, no aparece tanto en la tapa de los diarios, pero ¿saben qué? Cada vez aparece más en las páginas interiores de los diarios, pues son imposibles de disimular. A ver, gobernar es crear bienestar, ¿no? Digo, vos no podés gobernar generando malestar. Este año, por ejemplo, con las tarifas, el gobierno hizo un verdadero saqueo al bolsillo de la gente. Pero ¿saben qué anuncian hoy? Que el año próximo, todos los meses te van a saquear de vuelta, por ejemplo, con la factura de electricidad. Y nadie habla de la del agua. Entonces, a mí me parece que si vos gobernás y no creás bienestar, sino que por el contrario generás perjuicio, tarde o temprano, la gente te da vuelta la cara. Y recordemos, para aquellos que hacían un festín con los funerales del kirchnerismo, que esa mujer, dos veces presidenta, apoyó un candidato en las últimas elecciones que sacó la mitad menos uno de los votos. Claro, después todos se comieron la curva, ¿no? Porque Clarín, La Nación, todos dijeron, no, acá tenemos Macri para 8 años, Macri para 12 años, Macri para 16 años, se acabó, ha quedado desterrado para siempre el populismo. No se destierran para siempre las experiencias positivas de la sociedad, porque la verdad vos podés decir cosas buenas y cosas malas del kirchnerismo. Pero yo creo que en líneas generales, en el balance social, es un saldo ganador. Porque había un proyecto de país. Con sus complicaciones, ese proyecto de país marchaba. A mucha gente le fue mejor. Por lo menos tenía alguna previsibilidad, tenía una estabilidad que no está garantizada por nada. Porque claramente, el neoliberalismo lo que viene es a destructurar, a desincentivar, digamos, a la gente, a desestimular, a bajar la autoestima, a generar egoísmo, codicia, individualismo. viene a generar culturalmente un retroceso formidable, formidable. Y yo lo estoy diciendo porque tengo memoria. Yo sé que hay un sector que, bueno, se olvidó de lo que fueron los 90, pero yo no me olvidé nunca, y no me olvidé absolutamente jamás. Y es lo mismo, es exactamente lo mismo. Entonces, aquellos dicen que se sorprenden por los números de Cristina en la provincia de Buenos Aires. ¿Y cuándo hubo otro gobierno que hiciera algo por los laburantes de este país? Me tengo que remontar a la primera y la segunda presidencia de Perón. ¿Cuándo hubo un gobierno que realmente le pusiera plata en el bolsillo a los trabajadores para sostener el mercado interno y con eso la actividad económica? ¿Cuándo hubo? ¿Y cuándo hubo un gobierno que en vez de privatizar las cosas las restatizara y las hiciera funcionar? ¿Y cuándo hubo un gobierno que se plantó ante los organismos multilaterales de crédito y le dijo, de ese modo no, vamos a reestructurar de este modo sin hambrear a la gente? ¿Cuándo hubo un gobierno que le dijo al FMI, váyanse a su casa, no vengan a monitorear más, déjenos en paz que nosotros vamos a poder salir adelante? Y finalmente lo hizo. ¿Cuándo hubo reconocimientos para los trabajadores de la cultura? ¿Cuándo hubo reconocimiento a los trabajadores en general, las paritarias? ¿Cuándo hubo un presidente o una presidenta que miró a los ojos a la sociedad? Después yo entiendo, digo, ¿no? Algunos que dicen, bueno, pero Cristina, tal cosa, la soberbia, la arrogancia, bueno, siempre decimos lo mismo. Eso solamente es un reproche entre novios. Son los reproches entre novios. Hay una sociedad que demanda cosas de Cristina Kirchner. Por la positiva o por la negativa. Yo no quiero que sea soberbia, es una forma de decirle, yo estoy atento a lo que vos haces. Yo no quiero que sea arrogante, es decirle también, yo te estoy mirando. Eso no pasa con todos los políticos, ¿eh? Eso es lo de la diferencia entre un político, un pseudo político, un oportunista y un liderazgo. Y Cristina Kirchner sigue siendo un liderazgo político en Argentina. Miren estos números, ¿eh? Después de un año de causas judiciales, revoleos de bolsos de López, Nelson Castro, Morales Solá, la batalla de TN, Intratables, Santiago del Moro, todos esos panelistas que tiene ahí, todos hablando como si el kirchnerismo fuera la peor porquería de la historia. Y miren estos números, ¿eh? En Almirante Brown, Cristina Fernández de Kirchner, hoy, intención de voto, 40 puntos, chicos, 40 puntos. 40 puntos. Y mirá que te pegaron, ¿eh? Y mirá que le pegaron a Cristina Kirchner. Y mirá también que el kirchnerismo se pegó solo, ¿eh? Y sin embargo, mirá esto. Florencio Varela, 44,64. ¿Qué vas a decir? ¿Qué es el choripán? ¿Qué es la coca? ¿Qué? Son las universidades, querido. Son las universidades, la Arturo Jaureche. Primera generación de universitarios, un montón de gente no tenía acceso, tenía que venir a la capital y en la medida de lo posible llegar. 3 horas de viaje, ¿para qué? Para estudiar, para ser universitario, ahora tenés ahí. Digo, cuando vos mirás, por ejemplo, ni siquiera te estoy hablando de municipios que hoy gobiernan gente que se defina como kirchnerista, ¿no? Por ejemplo, el caso de General San Martín. Bueno, San Martín, también muy buenos números. En general San Martín prácticamente el 33%, acá en San Martín, el partido de San Martín 33%, intención de voto Cristina, en relación a Carrió, por ejemplo, que le saca 10 puntos, ¿sí? En La Matanza, bueno, ya sabemos, ahí está muy bien. En Merlo, 42-36, 42 puntos de intención de voto Cristina Fernández de Kirchner, si llegara a decidirse a ser senadora. ¿Qué sé yo? Digo, ¿esto puede cambiar? Sí, probablemente, 3 puntos más, 3 puntos menos. Puede cambiar, pero veamos cuáles son las opciones, porque también eso explica un poco estos números. Massa, que no sabe si es opositor, si es oficialista u opositor, nunca queda claro, porque claro, el que siempre trata de estar bien con Dios y con el diablo termina vomitado por Dios, ¿no? Eso dice la Biblia, qué sé yo, es muy rara la postura de Massa, ha sido muy rara, le ha votado todo este gobierno, entonces ahora se haga el opositor, es poco creíble, y la gente no es onza, y vamos a decirlo también, el espacio político kirchnerista es el único que no ha subestimado a la sociedad argentina. Hay una presidenta que se despidió con una plaza llena el 9 de diciembre del año pasado, único, hecho inédito en la historia argentina, y esa presidenta, a través de cadenas nacionales, en los actos, y que yo siempre le dijo a la sociedad incluso cosas que no eran demagógicas o para quedar bien. ¿O acaso no fue el gobierno que defendió el impuesto a las ganancias? Con sus razones, criticables, discutibles, pero no decía, yo te voy a levantar el impuesto a la ganancia de cualquier manera porque quiero ganar elecciones. Dijo, no, desfinanciamos al Estado de esta manera y de la otra. ¿Qué otro liderazgo político a la Argentina y a la sociedad argentina le habló con la verdad? Después hablan de relato. El relato que se lo comieron los que se comieron la curva y creyeron que los funerales del kirchnerismo estaban a la vuelta de la esquina. Lamento decirle que los funerales más cercanos son los del neoliberalismo, porque tarde o temprano esa experiencia del neoliberalismo muere en la Argentina. Y creo yo que esta vez va a ser definitiva. creo yo que esta vez va a ser definitiva. Bueno, algunas reflexiones alrededor sobre la figura de Cristina Fernández de Kirchner, tan denostada, tan castigada, también tan amada por otros. Pero alguien que hace política, y hace política de verdad, hace política con convicción. Te gusta más, te gusta menos, pero al que la odia mucho, al que vive odiando a Cristina Fernández de Kirchner, le digo, usted sabe qué pasa, no puede vivir sin Cristina. Porque realmente el fin del amor es la indiferencia. El odio es una alternativa, es un enojo. La sociedad argentina sigue dependiendo, para bien o para mal, de una figura que no solamente es muy convocante, sino que tuvo una virtud que pocos líderes han tenido. Corrieron los límites de la posible. Le dijeron, era hasta acá. Y ella siguió un poco más. No, no, pero más allá de eso, no. Y siguió un poco más. Estamos en presencia de algo excepcional, extraordinario. No pasa, no sucede. Habría que remontarse a la historia del siglo XX, quizá, para ver un liderazgo tan, pero tan fuerte. Y también una identidad que todavía está por conformarse, por terminar de cristalizar, pero que sin duda tiene una vitalidad que todos los pronosticadores de su inhumación no advirtieron, o no quisieron advertir, o no quisieron advertir. Pero está claro que cada vez que habla la Argentina patronal, la de los Roca, la de los Techín, la de los Clarín, cada vez que hablan ellos, le temen a una sola persona. Y esa persona es Cristina Fernández de Kirchner. Roberto Caballero, por Del Plata. Nosotros somos más fuertes. Nosotros vamos más.